El circo montado por el gobierno retrógrado, clerical y antinacional, como cobertura de encubrimiento de sus desmanes que viene perpetrando en todos los terrenos, esferas y campos de las actividades de la sociedad y la nación, contrarios a la República Dominicana y a sus sectores populares y de trabajo, encuentra un duro obstáculo en los hechos y acontecimientos que forman la muralla de la realidad. La podredumbre de los medios de prensa de la oligarquía clerical y neoliberal, huérfanos de una necesaria objetividad, pero envueltos en su propio servilismo y falta de interés por la verdad, lo que es un fardo que arrastran como el pesado y oprobioso peso de mercenarismo mercurial, que ya es tan propio y característico de manera inseparable en el ejercicio del periodismo, que éste ha devenido en el oficio más venal, que en el curso de su desarrollo bajo la modalidad generalizada de la peor prostitución y de la más vulgar venalidad, que ha conllevado que periodistas y órganos de prensa se hayan desenmascarado y desnudado al quitárseles los disfraces que vestían con fines perversos de engaño y perversidades de la peor calaña, y quedando en evidencia en su máxima crudeza toda la ignominiosa naturaleza de su podredumbre, no quedándoles ni la hoja de parra con la que en tiempos anteriores y ya pasados trataban en vano de encubrir su infame desvergüenza. Si en esos tiempos y situaciones del pasado hacían de complacientes y lucrados cómplices del bajo mundo del oprobio, de la explotación y la opresión, al igual que de las secuelas de abusos, atropellos, arbitrariedades e iniquidades del sistema capitalista y su régimen oligárquico, con predominio del parasitismo abominable de la Iglesia Católica Vaticano y el rol opresor determinante del imperialismo yanqui y su capital financiero, dueño de sus monopolios, hoy ya el papel de esos órganos de prensa como órganos del tinglado de subyugamiento y aplastamiento han tenido que variarlo para ser franca, grosera y tan burda como directamente los instrumentos y órganos directos del sistema oprobioso y de sus nefastas prácticas de secuelas depravadas y bochornosas, tales que nadie osa cuestionar que efectivamente, como muy acertada y esclarecidamente hemos subrayado, gracias al perspicaz, incisivo y penetrante método científico del marxismo-leninismo, desde hace varias décadas, con estricto apego a la verdad y a las firmes e inquebrantables convicciones nuestras, erigidas sobre esas sólidas convicciones de que la verdad, como la realidad que la engendra, son de por sí siempre eminentemente revolucionarias. ¿Cómo se podría ser honesto, honrado, decente y apegado a los más elevados intereses por la justicia, dejando a un lado el elemento inseparable de la justicia como de todo anhelo de obtenerla y alcanzar la justicia que es la igualdad? Nadie que menoscabe, que abandone el interés y la preocupación por la igualdad, puede estar honesta y honradamente por la justicia ni por la verdad. De esta sencilla ecuación, como de cualquier simple operación aritmética elemental, ¿cómo puede uno no darse cuenta ni percibir que si algo le da el carácter de circo demagógico de soborno, chantaje, intimidación y extorsión a los juicios o procesos anticorrupción es que en la escogencia de los casos y su ejecución por el Ministerio Público y los tribunales de justicia, están desterradas de manera más que escandalosa tanto la honestidad y la honradez que ha de acompañar la justicia, su aplicación y descubrimiento, como la igualdad, que es la constante invariable de la justicia, lo que se resume en la fórmula mágica de todos iguales ante la justicia y la justicia igual para cada uno y para todos. Hemos sido los abanderados y vanguardia en estos reclamos y demandas, tanto en lo que respecta a los gobiernos, desde los del tirano Alimaña Joaquín Balaguer, y sus despóticos como a morales y criminales regímenes de gobernar robando y saqueando al país y a su estado, como oprimiendo y subyugando homicida y criminalmente al sustantivo vivo de la sociedad que es el pueblo trabajador, el protagonista prometeico de la sociedad del régimen de la esclavitud asalariada, reforzada con el yugo opresor del imperialismo y sus monopolios. Pero también en todos y cada uno de los terrenos y todas las actividades de esta sociedad, sustentada en la explotación y la opresión del hombre por el hombre y de las clases poseedoras sobre las desposeídas, como testimonio irrefutable de que no solo se trata de un régimen de producción que se basa en la explotación, sino que es un sistema de explotación y opresión que se proyecta e inevitablemente se refleja expresándose en todas y cada una de las actividades que se escenifican, tanto en las muy importantes como en las que aparentan ser insignificantes. De ahí que orgullosamente nos sentimos felizmente satisfechos y complacidos cuando dicen: el Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo y sus seguidores, todo lo critican. Si decimos que nuestra meta y objetivo es la verdad, mal haríamos si nos sintiéramos ofendidos porque haya quienes nos pretendan zaherir con sarcasmos de carácter paradójico por contradictorio, sobre todo en boca de nuestros adversarios, cuando, en aras de embestir críticamente en contra nuestra, nos tildan, atribuyéndole carácter peyorativo o insultante a su crítica, y nos enrostran que todo lo critican el Partido Comunista Pacoredo y sus seguidores. Que viva eternamente la verdad, sin la cual no hay preocupación ni interés por la justicia y la igualdad, precisamente en las situaciones y lugares en las que éstas brillan por su ausencia. En el capítulo número 1 del montaje demagógico y atravesado por la línea maestra de la perversidad demagógica, que es el rasgo nauseabundo, oprobioso, repulsivo, más acentuado y sobresaliente de la actual administración, montada para robar, saquear y matar al país, a la sociedad y al pueblo, que es su media regla, de otra que alcanza el número entero cuando se conoce su otra parte de gobernar robando, saqueando y asesinando al pueblo, así como para proseguir en esas prácticas ignominiosas e infames, que es el juicio a la red pulpo sobre el Estado. El Ministerio Público que encabeza la Procuraduría y la Procuradora Miriam Germán, de peso sin moral ni calidad, por cuanto es un órgano y personero del AMPA parasitaria criminal, potencializa y pone en el relieve más alto de la actividad criminal del grupo encartado el uso de los vínculos y relaciones familiares y administrativas con el cabecilla del pasado gobierno, que era, como siempre lo hemos definido, el gángster Murmullo, el dañino Medina, el capo múltiple del consorcio de cárteles mafiosos que como su pontífice dirigía y orquestaba luego de haberlo creado, y que bien lo definimos nombrándolo como el cártel de los Barriga Verde. Pero no obstante, entre cosas ahí presentes, está como un elemento activo el tráfico de influencias y de hecho la prevaricación, que son la espina dorsal o vertebral de la repartición y otorgamientos de prebendas y privilegios, como el otorgamiento de contratas de construcción o de abastecimiento del Estado o de una cualesquiera de sus dependencias. Y conforme a los hechos, a los sucesos y a lo sucedido, tenemos que hasta la legislación vigente y las leyes actuales, el llamado tráfico de influencias o de relaciones, que es el componente del lobismo, no está tipificado como delito por ninguna ley, aunque no obstante, el perverso y depravado flamante juez Nariz, este es José Alejandro Vargas, como un genuino y auténtico vergante del derecho, prostituidamente en flagrantes actos de alcahuetería vulgar, con tal de hacerse el gracioso a la banda de los perro de mierda PRM y a la banda de la comprobadamente corrupta y pervertida en todas las vertientes peyorativas de la perversidad, Miriam Germán Brito, que ha quedado retratada en cueros en pelota como un bluff, o sea, en términos de un lenguaje calificado, vendría siendo un ícono de los inventados por mentiras y falacias de los grupos retrógrados y oscurantistas supersticiosos del oscurantismo clerical y medieval, recreado por el AMPA criminal católica de los jesuitas, cuyo centro de operación es la Ucamaima. Y de ahí se ramifican a los centros de conspiración parasitaria y retrógrada que forman la famosa serpiente fantástica de las siete cabezas, INTEC, UTESA, UNIBE, Universidad Católica de Santo Domingo, ICATEVA, Politécnico Loyola, Fundación Bonó y Fundación Juan Montalvo, más otras cuevas recalcitrantes de carácter eminentemente antinacional, antidemocrático y prohaitiano. Tales íconos devienen en ídolos con pies de barro, que solo subsisten creando fanatismo ciego a la demagogia y a todo tipo de prácticas basadas en las más sucias, altas instancias del poder oligárquico y parasitario. No hay ni es necesario ser abogado o graduado en el estudio del derecho para tener una clara percepción de que todo derecho no es más que el derecho de las clases explotadoras opresoras en el poder, cuyos intereses adquieren el carácter de ley patrocinada por las doctrinas del derecho, y por lo cual cada jurista, y ni qué decir esos rateros que ejercen como abogados, son de hecho, por sus prácticas, el cultivo de sus mezquindades y por dioserismo espiritual miserable de lo que podría ser prototipo el gentuza hijo del Feyé de Asua, como lodo resultante de las aguas negras de letrinas desbordadas de sus colectores que inundan zonas de tierras que necesariamente quedan infectadas de bacterias de las bajas pasiones del lumpen y de todas las miserias humanas de los estamentos de crápulas que devienen a lo largo de su reproducción y prácticas miserables como de iniquidad reiterada que se ufanan de su degradación. Como es natural, estas especies de sabandijas y alimañas, en su proceso de envilecimiento, no son capaces siquiera de entender el significado de las atribuciones que ciertas corrientes doctrinarias del mismo derecho y de la filosofía del derecho, obviamente no aceptando ni reconociendo el obligatorio contenido y significado de clase explotadora del derecho en general, le dan de erigirse en la fuente de las doctrinas morales y éticas de la sociedad. Porque esas sabandijas, como portadoras y encarnadoras de toda la podredumbre de oprobio de los sistemas de explotación que alcanzan la cúspide de su propia ignominiosa condición en el sistema de la esclavitud asalariada, ni siquiera alcanzan a hacerse de un criterio social de las implicaciones morales y éticas de las prácticas sociales conforme su carácter de clase o de lumpen, esto es, de desclasamiento. Conscientes de en quienes cifran sus esperanzas de supervivencia en la eterna prevalencia de la podredumbre del oprobio, crean como las arañas sacan sus hilos de su cabeza, de igual modo elaboran estos canallas sus patrañas del cúmulo de bajezas y miserias humanas para elaborar coartadas encaminadas a la apología de las demagogias de fines inconfesables de quienes recurren al empleo de los circos judiciales que no pasan de ser patéticas tragicomedias o parodias judiciales montadas para desviar la atención y como entretenimiento o distracción de la atención de las masas ciudadanas, como de los trabajadores, de las tramas que en aras del incremento y ampliación de la opresión y explotación están en pleno proceso de la ebullición de su preparación y por lo tanto buscando ganar tiempo. Este es el caso concreto, por ejemplo, del narcómano y mercenario a cambio de su impune violación de las leyes de consumo de estupefacientes por servicios como el de justificación de todas las tramas, burlas y engaños a la población, como ocurre con la cruzada supuestamente de erradicación de la corrupción y de la impunidad, como de los privilegios que la acompañan. Este es el caso específico y concreto del narcómano Claudio Acosta, jefe de redacción de la letrina opusdeísta jesuita Hoy, de la que funge como dueño el capo Pepín Corripio. Claudio Acosta, ante la creciente como justa demanda de que se deje de hacer circo judicial y se proceda a meterle manos a las fuentes de fondo de la corrupción, los privilegios y prebendas que hacen posible y real la impunidad, como es el caso del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, y pontífice desvergonzado de la corrupción y la impunidad, el depredador por excelencia del Estado, sus bienes materiales y riquezas de toda índole, tanto las monetarias, industriales, como las riquezas ecológicas de la flora y la fauna, y de hecho la base de la nación dominicana, que es la territorialidad del país, y que es el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, el émulo y seguidor de Álvaro Uribe, el señor carnicero y matarife de Colombia, que viene a ser el bastardo para narco y terrorista de Estado que impuso, decretó y desarrolló la carnicería de los supuestos intercambios de disparos, que es réplica o copia al carbón de los programas de asesinatos masivos en Colombia, conocidos como conspiración de los asesinatos en masa de los falsos positivos, que Álvaro Uribe concibió y llevó a la práctica junto con su sucesor Juan Manuel Santos, al que el imperialismo norteamericano le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Aquí la trama está copiada al carbón por ese inepto, sucio, rastrero, abominable sabandija y alimaña, tecato, narcómano, igual que lo es su apologista de ocasión, Claudio Acosta, en esta oportunidad. Sobretexto de que quienes demandamos que se lleve a cabo una verdadera y real, pero no un circo ni una patética comedia de juicio y persecución de la corrupción y la impunidad, como la que actualmente llevan a cabo el mojón presidente del Poder Ejecutivo de Quisqueya Binacional y sus dos bien conocidas Raquelas, dos verdaderas arpías e inescrupulosas que se unifican alrededor de su concupiscencia resultante de sus avaricias y sus lujurias depravadas. Avaricias por riquezas materiales mal habidas y amasadas como son con las que ahora hacen ostentación. Y lujurias, vicios y aberraciones recubiertos con hipócritas creencias falsas de carácter religioso alrededor de la peste del cristianismo católico romano, cuya corporación es un gigante parasitario con incontables sanguijuelas que forman un sistema de ventosas que de manera implacable y viciosa a la vez se nutren chupándole la sangre al pueblo dominicano, a la nación dominicana y al Estado Nacional República Dominicana. Escribe, o más bien evacua, porque todo cuanto embarra ese narcómano impune al que no se le aplican las leyes punitivas del consumo y distribución de cocaína, que es Claudio Acosta, es mierda, mucha mierda. Que lo que queremos en realidad es que no se enjuicie a los corruptos y a la impunidad, los que exigimos que se le ponga fin al circo demagógico del mojón y las arpías raquelas, como los espurios intereses antidominicanos y antinacionales a los que obedece, y que se lleve a cabo un verdadero proceso de persecución y castigo ejemplar a la corrupción y a la impunidad, y que empiecen por las raíces y los principales protagonistas, entre los que sobresale esa espuria abominable, nauseabunda, podrida figura de marica, tecato, consumidor de manteca, sociópata y psicópata, narcoterrorista de Estado y criminal sádico-masoquista, que es el bastardo Leonel Antonio Reina. Como su enriquecimiento a costa de la destrucción de las riquezas y bienes propiedad del Estado, como son los casos de Diandino Peña, de Félix Bautista, Freddy Pérez, muchos de sus familiares y la misma prostituta con la que se casó para imponerle una prostituta como primera dama al país, como lo hiciera Trujillo con la prostituta que conociera en Cuba, la llamada Españolita, que resultó ser María Martínez Alba, la madre del llamado Ramfis Rafael Trujillo, que a todas luces no podía ser hijo de Trujillo, por cuanto si hay una ciencia más exacta que la matemática, es indudablemente que sería la genética. Y genéticamente el carnicero, verdugo y peón rastrero de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui, por ningún lado podía ser el padre del nombrado Ramfis, aunque sí del otro llamado Radamés, como de la ninfómana y maníaca Angelita Trujillo Martínez, en los que los rasgos de negro eran palpables, visibles y comprobables a simple vista. A María Martínez la preñaron cuereando en el ejercicio de la prostitución en Cuba, un cubano o un español, pero no el gonorreoso de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero el espíritu del derecho ejercido miserablemente en forma unilateral y demagógica, que es cuando se expone toda su condición espuria de clase explotadora y de estamento oligárquico retardatario, se manifiesta en la unilateralidad y su parcialización venal. Y quienes sirven de instrumento a este circo que en la actualidad cursa, son personas espurias, portadores de las peores miserias y las más degradantes bajas pasiones propias de degenerados y aberrados. Tales son los casos de Miriam Germán, porque con clase cuando se aborda el asunto de la calidad como ser humano, se nace. Y Miriam Germán es huérfana en esta materia. La otra, la Maquita, que está hecha con madera de mujerzuela, que no entiende nada de compostura ni de discreción. Es exactamente una mujerzuela de patio. Por ello, Jenny Berenice chilla y relincha como una yegua mañosa que muerde, patea y se revuelca en los matorrales de espinas y alambre. Porque en su nivel de calidad no hay espacio para el derecho como filosofía ni compendio de la ética y la moral social. Del juez Nariz, José Alejandro Vargas, qué paquete inflado con pedo químico, que al explotar deja todo el entorno impregnado de un vaho pestilente que ni un elefante muerto y descompuesto apesta tanto como ese fascineroso. Un verdadero rufián, sin escrúpulos, de los de nivel primario y más elemental. Es la corroboración de que el hábito no hace al monje, y que las culebras venenosas y depredadoras cambian de piel y llevan a cabo el proceso de muda, pero el mismo no implica que dejan a un lado su naturaleza venenosa ni el de ser depredadoras, dañinas, con carácter catastrófico. La calaña baja y sucia de este juez es la misma de la banda de criminales y desalmados en que se formó, al tiempo que oía hablar de dialéctica y apenas se preguntaba, ¿y con qué se come eso? Pero si en su código procesal penal personal, dentro del marco de la miseria humana que encarna y recrea, se encuentra el tráfico de influencias, ya que hasta donde se sepa esa relación no está tipificada como delito castigable ni por ninguna ley, si se le toman sus buenas intenciones y se aplican, ¿por qué no se procesa y tranca tanto al hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, el depravado criminal, al igual que a su mujer, a sus dos hijas y a sus dos hijos, que juntos concurrieron al despacho del gángster Murmullo, el dañino Medina, y al grito lanzado por ese monumento abominable de desalmado y bestia criminal del hijo de la gran puta, de pidan lo que quieran, que el presidente Medina se los dará, Él obtuvo la contrata grado a grado de la circunvalación de la ciudad capital. Carolina, sin ser ingeniera ni arquitecta ni nada que se le parezca, obtuvo grado a grado el 50% del programa habitacional de la nueva Barquita, mientras que el otro 50% ya estaba en manos del perverso González Cuadra. Y los otros hijos, como sus esposas y maridos, igual. Vamos arriba y a procesarlos en aras de la igualdad. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.